hiciste daño. Solo quiero tenerte en mis brazos y besarte. Perdona si notas algo raro en mí. Es que no puedo disimular lo que siento por ti. Besarte la boca, acariciar tus cabellos y recorrer todo tu cuerpo haciendo el amor. No. Somos tú y yo, y por siempre quedará en nuestro corazón.